tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversa Podcast. Este es el número 35 de Conversa Podcast de la Ciudad de México. Los saluda Sadab. Y pues, como todas las semanas, no, no es cada semana, ¿verdad? No, cada como semana. Como bueno, cada que se nos días. Antoja, vamos a hablar de noticias. Está conmigo, como siempre, como ya es costumbre, Cristian y Javier. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén bien. Les vamos a hablar de unas que otras noticias. Javier. Pues aquí también estamos, vamos también a platicar de varias noticias. Tenemos tres, las cuales, pues bueno, vamos a comentarlas a continuación. Parece que ahora sí ordenamos las cosas. Sí. Parece, llevamos medio día haciéndolo, pero. Bueno, pues no nos queda nada más que empezar. Quiero agradecer muchísimo la música que estamos escuchando de fondo y vamos a escuchar de fondo durante todo el podcast. Es cortesía de Encordados, a quienes pueden visitar en www.encordados.com. Ellos ganaron el concurso de Creative Commons México. Con la canción de Seres Nocturnos, que ya las pusimos en varias veces podcast. Y pues en esta ocasión ya aflojaron toda la demás música y pues la vamos a poner en varios para que la vayan escuchando, la vayan conociendo. Curiosamente mexicanos. Ahí, por cierto, van a tener un concierto el 1 de junio en el bar. Ahí entran a la página www.encordados.com y ahí van a encontrar información del concierto que van a dar. A ver si nos ponemos de acuerdo. Por ahí quedamos, tenemos una entrevista pendiente con ellos. Con ellos, sí. Si nos ponemos de acuerdo, ya sea que ellos vengan, nosotros vamos o nos quedamos de ver en medio. para platicar con ellos, para saber realmente dónde surgieron. Platicar más que entrevistar. Sus novedades. Sí, oye, hubiésemos ganado en el mundial. ¿El qué? Hubiésemos grabado hace rato en el partido. Para una transmisión, sí, directa. Todos, creo que hubiera estado más entretenido nuestra grabación que el partido, ¿verdad? Porque estuvo bien aburrido. Ah, quién sabe. Sí. Bueno, sí, estuvo las oportunidades. Yo demasiado, que... pero faltó que la concretaran. Y pues ahora sí que. Como siempre. Como siempre, estamos como siempre. En el. Un pasito ahora, nada más. Pues a ver, yo creo pequeño que. Pequeño paso. Luego pisamos los deportes. Se les va a complicar la, la situación. La situación. Sí. Esperemos a ver qué próxima pasa. Próxima semana, a ver, vemos cómo les va a ir. No lo voy a ver. Bueno, quiero mandar saludar a la gente que se tomó su tiempecito para dejarnos un comentario a principalmente a quién, a Paloma. Paloma. Que nos manda a felicitar, ahí muchísimas gracias. Y que también nos agradece que hayamos ido a un plantel, pues de querer nosotros iríamos siempre, pero pues no siempre se puede. Y también a Raúl, que nos saluda desde Bolivia. Saludos a Bolivia. Exactamente. Que por cierto, me gusta mucho la música de Bolivia. Hace mucho tiempo escuchaba más que ahorita, pero me gusta mucho. Y gracias por los comentarios que nos hace acerca de nuestro contenido. Sí, un jalón de orejas por ahí para todos. Y pues vamos a ver. Eso fue en la página. www.conversa.com.mx/podcast. Ahí pueden dejar sus comentarios, escucharlos, bajar el podcast, encontrar el link del RSS, los contactos y todo lo que se puede imaginar. Ahí se lo encuentran. También en el mapa de oyentes se agregaron dos personas. Ajá. ¿Quién? Personas, se agregó lo que es Tania y Pati Chica. Pati Chica, que es de Chimal, ¿no? De Chimalhuacán. Y Tania, pues, no sé dónde es, pero pues de todos modos. Le mandamos un saludo. Gracias, ¿no? Quién sabe quién sea, pero gracias. Me escribió también, híjole, ahí sí se la voy a tener que agradecer en grande, a Z0MX, que quiso hacerse presente a través del correo y nos mandó unas fotos. Muy buenas, unas de fotos Ponte buenas. La Verde. ¿Qué era Quítate la Verde? Dices, ¿no? Sí. Era de Quítate la Verde, pero bueno. Muchísimas gracias. Me quedé sin aliento. Y pues no nos queda otra más que empezar. Creo que ya se han todos los saludos. Fueron 15 días. 15 días. Bueno, en fin, mi computadora estaba a punto de morir. Se descompusieron varias cosas. Atravesaron muchas cosas. No pude publicar. Sí. Apenas hoy publicamos. Entonces. Para que lo chequen. Para que lo escuchen. Oigan, y ya nos manden los comentarios. Digo, quién sabe. Igual lo publico hasta dentro de 15 días. ahora ya no me pueden echar la culpa a mí, ya también ustedes pueden editar los podcasts. Los contenidos, sí. Entonces, pues espero no haya sido muy, muy tediosa la espera. Y pues vamos a comenzar con lo que. Con nuestras noticias. Que estamos aquí, ¿no? Sí. Vamos a empezar con Cristian, a ver qué onda. Pues yo les voy a hablar acerca de una hoja de cálculo que es de Google. Lo que pasa es que va a ser este sobre vía internet. Es un servicio de Google que está dando. El único problema aquí es de que solo unos cuantos tienen el acceso. Yo ya lo estoy probando. Está interesante. Lo hacen de la manera que ya todos lo suelen haciendo, ¿no? Sí, pides una invitación. Una invitación y te la envían a tu correo. Yo la pedí, no sé si. Bueno, yo lo hice así, tuve que cambiar mi configuración a inglés. Y me llegó la invitación. Ya lo estuve checando. Puedes insertar fórmulas. Tiene compatibilidad con Excel. Puedes guardar con extensión XLS y CSV, más bien. También me decías, me comentabas en el transcurso de la semana, que otra persona también lo podía modificar. Sí, es la ventaja de estar en línea, ¿no? Puedes mandarle el trabajo a tu compañero y le haces unas modificaciones sin tener que instalar nada de Office. Es chido. La colaboración en línea está muy bien. De hecho, hace tiempo se decía que Office iba a ser de esa forma. O sea, que Office iba a trabajar de esa forma. Office Live o algo así. Pero pues la verdad es que quién sabe qué pasó. Ya le está dando batalla a Google. Fíjate que, bueno, no sé. Yo hubiese jurado que iban a utilizar el formato del Open Documents. Ajá. Yo casi, o sea, si alguien me hubiera dicho o preguntado, yo hubiese dicho que iban a usar Open Documents, pero utilizaron XLS. Yo imagino que por comercial más, sí. No porque lo que pasa es que también ya había adquirido a Grately, que es una compañía de procesador de texto, y lo adquirió Google. O sea, ya tiene dos, que es unas funciones de Word y de Excel. Ah, ok. Eso de Grately fue en marzo. Nada más que, bueno, aquí hay que pensar un poquito paranoicamente. Imagínate que tú haces de tu chamba, de tu changarro, haces tu estado, tu balance de los bancos, ¿no? Uh-huh. O sea, está ahí la información de tus bancos. ¿La dejarías en internet? No. O sea, sería de pensarla, sí, ya ¿no? Sería de pensar. Pero sería o no. Sí, es que trae sus pros y sus contras. Pues es que yo creo que es un riesgo que, sí. En este caso vamos a pensar que Google tenga tu información. Sí, sería un riesgo. De hecho, pues ya bastante hacen con estar monitoreando lo que buscas y te van haciendo estadísticas. Es por eso que ya lo he dicho varias veces, es tan eficiente las búsquedas en Google, porque detectan qué es lo que estás buscando. Imagínate, ahora sí ya saben cuánto ganas. Sí. No sé, no creo que haya alguien especializado, bueno, alguien buscando a ver qué hay en tus archivos, pero pues. Pero yo creo que también es para bien, ¿no? Ya que, por ejemplo, los compañeros de la escuela se pueden estar. Ok, mientras no sea importante, pues va. Sí, eso es. Pero. Sí. Importancia hay. A ver, mejor ¿cuántas veces en la escuela mandaste una hoja de cálculo? No. Ninguna. Igual que otra vez. Sí, un libro. Ya llegaste a utilizar, pero no. En estos tiempos, pues las cosas van cambiando, pero. Sí. Bueno, pero igual es cuestión de que lo de acostumbrarse, sí. Porque también pues hace tiempo no le confiabas nada a las compras en línea. Si querías comprar algo y pensabas que te iban a robar y cosas así, ¿no? Exacto. Las cosas van cambiando, pues igual y con la costumbre llegamos a ese punto. Pues ahí les vamos a dejar la liga para que pidan su invitación y a ver si les llega. A ver, ¿cómo te enteraste que tenías que pasar el inglés? No sé, solo lo probé, sí. Y lo que pasa es que en Gmail, cuando ya ves que lo de skins, estuve viendo que te aparecen varias opciones más que en español. Entonces, por eso hice la prueba y dio resultado. Google en español tiene diferentes cosas que Google en inglés. Y es por eso que la calé. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Después que jale, me imagino que van a meter toda la suite ofismática. Las presentaciones. Sí, es lo que tienen. Están ahí contemplando, ¿no? Sí. Pues me imagino, digo, si ya se aventaron la hoja de cálculo, que creo que es lo más difícil. Sí, ya se aventen todo lo demás. Hay varios sitios que hacen eso, pero pues ni uno ha pegado así lo suficiente como para mencionarlo. Bueno, de hecho, yo ni los utilizo, pero bueno. ¿Qué sigue? Y bueno, pues continuamos con las demás noticias. Ahora me toca a mí. Les voy a hablar, bueno, acerca de lo que son los países que exigen la música de iTunes, que se puede escuchar en cualquier dispositivo de MP3. Había ya desde semanas atrás esa noticia. Ese chismecín que, pues, en países de Europa le están pidiendo al Apple que abra. Me parece que específicamente en Noruega, ¿no? Noruega dice que les dio un tiempo, ya les dio una fecha para que ya les decidan realmente si van a realizar esto. Es el plazo es hasta el 21. De hecho, que hasta el 21. Se, ya sí. Están agrando, pues, ya Francia están, empezó. Francia empezó. Francia fue lo el primero que empezó. Que como es la Unión Europea, pues ahí pega sí, uno, todos, pegan todos. Pega todos. Gran Bretaña está también. También es un país ahí medio raro que todos están pidiendo que liberen sus mendigos DRMs. Sí. Yo no compré una música. Bueno, no sé. Híjole, ¿será que aquí en México no tenemos ese servicio? Pero está muy barata la música, eso no lo negamos. Pero que te bajen un DRM para que no lo puedas pasar a más de lugares, a otros lugares como quemarlos y no, todo pues eso. No. Entonces no. Es medio te limitas muchísimo en esa ahora, parte. Pues quién sabe. Hay muchos programas o algunos programas que te ayuden a quitarle esa firma digital o el DRM, el sello. Pero pues está cañón, o sea, el hecho de que se le pongan al brinco a la empresa para que la música pueda ser reproducida, es que por una parte si lo piensas, no sé cuánta música se había vendido llegaron a una meta de quién sabe cuántos miles millones de canciones que al ganador le dieron unos iPods y unos certificados por quién sabe cuánta música más. Entonces imagina toda esa música fue descargada con iTunes. No sé. Nada más con puro iPod se puede. Pero descargar. Solamente entonces, nada más con el puro iPod. Los perjudicados pues son los de los demás productores. Los artistas. Sí, porque, exactamente. Por ejemplo, igual y si tú no quieres utilizar iTunes y por ejemplo utilizas Linux. Sí, no puedes. Sí, no puedes realmente comprar. Windows primero es mala y iTunes para Windows para Mac. Yo siento que sí va a ceder iPod en esa parte. La bronca es el DRM, o sea, la firma. Bueno, esa cosa la administración de pero sí se va a llevar bastante tiempo para que realmente esperemos a ver si sea pronto, porque sí muchos de nosotros buscamos esa forma. Pues mira, los que queremos buscar música la buscamos. Sí, eso sí, hay mucho más medios, gente, pero la gente que la quiere pagar, o sea, la gente que sí quiere aflojar su que se limita a iTunes, ¿no? Que igual y se gasta sus X pesos en bueno, no son pesos, son dólares. Son dólares. En la compra de una canción. Digo, la idea es muy buena. Aquí en México tenemos ¿qué? ¿Cómo se llama? Tarabú. Pero, por ejemplo, es casi el mismo caso, porque nada más puedes reproducir en Windows Media Player, me parece. Uh-huh, sí. Entonces, otras ya quedamos igual, por ejemplo, los que usan otros sistemas operativos. Ok, entiendo por una parte que la mayoría de personas utilizan este sistema operativo, pero pues no se vale, no manches. No, sí. Exacto. Te obligan a comprar su producto. Sí, ¿no? Te obligan a que la consigas pirata. Sí, no, sí, o sea, eso es lo que te... Vamos a pensar en un... ¿Qué último disco salió? Red Hot Chili Peppers. Ajá. Por ejemplo, ¿no vas a ir a comprar el disco? No, está bien caro. Pues deja de eso, o sea, igual dices, bueno, compro una canción. Pero pues dices, mejor compro. Pero pues ya, mejor compro bueno, el pirata. Sí, igual, pirata. 10 pesos, imagínate. Ajá, igual a la cantidad que... No, y si tienes banda ancha, pues ya lo descargas, como unas personas que yo conozco. Sí, ya casi. Entonces lo tienen la colección de todo, creo. Bronca es estar brincando a todos y lo metes a la iPod y lo metes al bolsa de 300 varitos. O sea, lo que sea. Pero ya, es que te orillan de algún modo. Sí, exactamente. Pex. Y bueno, hablando justamente de cosas, de lugares donde bajar. Hace unas semanas no dieron de baja, tuvieron que sacar del aire a The Pirate Bay, que es uno de los principales sitios para buscar torrents. De hecho no lo descargas de ahí, por el tipo de tecnología no lo descargas de ahí, nada más ahí te dicen, técnicamente te dicen dónde están. Ajá. Entonces con ese archivo, con el punto torrent, tú te enlaces con varios clientes que también están utilizando ese archivo y lo descargas de varias computadoras en realidad. Sí. Es bueno, al rato vamos a hablar también de la tecnología para la televisión. Pero pues ya regresó y me latió porque fíjate que estaba viendo. ¿Más fuerte? Al principio, cuando regresó, era considerablemente lento. Pero te digo, como no hace las descargas de ahí, pues nada más ibas por lo que querías. Y nada más. Y toda la información bajaba muy rápido todavía. Pero vi la portada. Primero me pusieron. Es un barquito de unos piratas. Un barco pirata. Ajá. Y le habían puesto que estaba tirándole un cañón a Hollywood. ¿A Hollywood? Ajá. Entonces le estaba pegando a las letras de Hollywood. Ajá. Bye. Y ahorita, pues, ¿qué es un fénix? Sí, parece que. ¿Un fénix? Es un ave. Ajá, es un ave. Que es ahí. Resurgiendo de sus cenizas. Del barco le pusieron un fénix. Pues, venga, yo les recomiendo. que visiten esta página cuando necesiten algo. Es música muy buena. De todo. Hay de todo tipo. De todo tipo. Bueno, general. Pues como todas las descargas hay. Hay para todo. Hay videos, libros, manuales, canciones, discos completos, fotografías. Aquí encuentran de todo. Normalmente yo utilizo este Oiso Hunt. Para descargar. Para descargar. De hecho, ahí descargo los capítulos de los Oiso Hunt. Y pues qué bueno, ya está de regreso. Le deseamos suerte. Para que, ahora sí que muchísimo, sí, que ya otra vez no le vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Ojalá que estén escuchando. Esperemos que sí. No, ya está. Afortunadamente, pues. Está de regreso. Está de regreso. Visitar de vez en cuando. Y fíjate que sí lo necesitaba, ¿eh? Qué bueno que regresó. Bueno, pues vamos, ¿qué sigue? Una rola, ¿no? Precisamente de Encordados. Ah, justamente. Una rola de Encordados. Vamos a poner una canción que nos gustó. Se llama ¿Qué será de ti? Estamos en el podcast 35. Sí. De Conversa Podcast. Exactamente. Nos vemos. Se las dejamos. Encordados.com. Ahorita nos vemos. Necesito saber de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Este, que nos mete el vicio de estar comiendo pura hoy. La de la tabla. Pura chatarra, ¿eh? una disculpa también porque en el podcast 34 también colocamos una canción hasta el final. La última. Sí. Ya son 12. Ya debemos dos. La máquina se trabó. Hasta nos costó trabajo y andaba casi llorando por no encontrar el archivo. Bueno, pues seguimos con las noticias. Les voy a hablar de un nuevo servicio de Yahoo. Se llama Yahoo Respuestas. En donde pueden pueden preguntar lo que se les antoje. Sí, ¿sí? ¿Por qué el cielo es azul? Cosas así. Hay una comunidad que ya se está creando en varios países. Se dividen por países, pero supongo que también puede ser internacional. Aquí ustedes pueden preguntar lo que quieran o responderlo una pregunta de alguien. Lo que estaba viendo aquí es de que se vota por las mejores respuestas. Y al ser algo así como Dig, ¿no? Bueno, no sé, en Dig son noticias. Pero pues a quién ser. Son preguntas así de preguntas abiertas. Las preguntas van subiendo rating. Sí. La contesta, ¿no? Sí, la mejor respuesta, votan por la mejor respuesta y les dan puntos. Tus puntos se van acumulando. No te ganas nada. Solo te van aumentando de nivel. Son 7 niveles. Lo único que te van dando es privilegios. Nivel 1, aquí estamos viendo que tiene derecho a 5 preguntas, 20 respuestas y 10 comentarios. Y pues, mientras más vayas ganando tus más puntos, te van abriendo. Te dan hasta llegar al 7, que es ilimitadas, puedes preguntar y responder cuantas veces quieras. ¿Yo qué preguntaría? Híjole, es que hay muchísimas preguntas. Pero vamos a ver. Demasiadas. Una así, como para qué sirven. ¿Para qué sirven los puntos? Y... No, pero una. Que los hablando se van de otra creando cosa. Rating. Entre más puntos tengas, pues significa que tus preguntas fueron bien. Sí, según aquí dice que. Pero ¿qué preguntarías? Para que realmente la demás. Por ejemplo, date cuenta que vas a votar por la tuya. ¿Qué preguntarías? No sé, No, pues no. Estaba viendo unas preguntas. Medida exacta de un árbol. ¿De qué árbol? Estábamos viendo porque, ¿qué es lo que quieren las mujeres? ¿Qué más estábamos aquí viendo? Se divide en 3 secciones: pregunta, responde y descubre. Me imagino que preguntes para que. Obvio, por para lógica. Que tú preguntes. Pregunta. Pero. Ahí pones tu pregunta. Te piden por datos. Ejemplo, tus datos. ¿Quieres entrar como anónimo o con Nick? Ah. Seleccionas tu imagen. Sin imagen, como quieras. Y si quieres que la respuesta te llegue a tu correo, la seleccionas. Síguele, ya se. Otro errorcito. Y listo para comenzar. Entonces buscas tus preguntas o pregunta. Por ejemplo, ¿qué preguntamos? Tecla tu pregunta. ¿Por qué México no gana cuando debe ganar? ¿Por qué México no gana? Todos van a contar de ganar. Se cierra la pregunta. Bueno. Ah, no, pero te va diciendo que hay preguntas similares. Preguntas similares, o sea que no somos los únicos. A ver, que ya lo hicieron. A ver, ¿qué? En el backspace. Sí, para que te recuerde las. ¿Las preguntas? Ajá. Ah, fíjate. Ahí están. Hemos encontrado preguntas similares. ¿Por qué México no le...? No lo ponen a eliminarse para el Mundial con Argentina o Brasil. Ah, pues ese güey no sabe de claro, fútbol. Claro, sí, se divide en confederaciones. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué México no dan empleo a las personas mayores de 40? Ah, pues porque ya están viejos, ¿no? ¿Por qué crees que México no anotó gol en el partido contra Angola? Ah, pues por pendejo. Por otra razón no encontramos. ¿Qué más? En México si no pides factura, el negocio no paga impuestos por la venta que te hicieron. ¿O cómo funciona eso? No, pues, ¿quién sabe? Eso sí está. Bueno, ya no voy a poner a responder aquí. Bueno, está, se ve padre, ¿no? ¿Sí? Entras a Descubre, imagino que ya ves las respuestas y las preguntas. No, aquí en Descubre, Bueno, las preguntas y las respuestas. Descubre algo así de que, por ejemplo, mi esposo tiene los codos y las rodillas negras. ¿Cómo puedo hacer para aclararlas? ¡Báñalo! ¡No manches! ¡Es que eso es mugre! Ve, aquí piden el teléfono celular de Anaí. ¡Ay, cabrón! A ver, pon. A ver si sí está para llamarle. Ese anuncio de Andrea está... Está, sí, bueno. Sí. Muy bueno. Para los que viajen. La página de Andrea... Andrea. Yo creo que ha de ser Andrea.com. Es una zapatería, una fábrica de zapatos aquí en México. Muy reconocida. Y la que está arriba de la moto, esa está esa me muy gusta. Esa. Pero no nos escuchan familiares, o sea que no hay problema. Te van a escuchar en un plantel así. Sí, a mí sí. Bueno, yo no dije nada. Mira, pues aquí está la mejor respuesta. Ahí para que lo anoten, 044-55-54-98-42-15. Es choro, no manches, no creo que sea. No, creo que sea, creo que sea. Solo marquen de 12 a 8. Solamente sería no manches, de 12 de la noche a 8 de la... A 8 de la... No, yo creo que es del día, ¿no? Sí, yo creo que sí. 8 p.m. De 8. Ah, sí, está 8, 8 de la mañana, de la tarde, 8 de la noche. No, ese es choro, no manches. Es más, creo que es el mío. Pues ahí para que lo prueben, pregunten lo que chequen, pruébalo, analicen. No, gracias. Para que lo chequen ahí. Checaré el link, el servicio. Pero eso es solamente de aquí en México? No, en todos. En todos los países. Todo el sí, país, hasta todo abajo vienen país. Nada, por países. Países hay respuestas internacionales. Uh-huh. Ahí para que le pregunten algo a los brasileños. A las brasileñas. A los japoneses. Oh, should I go? Tenías que sacar esa. ¿Qué sigue? Ya, ¿no? Ya vas a ya está. Preguntas y basta respuestas. De las preguntas y respuestas. Ah, a ver, ¿qué sigue? Bueno, si continuamos con otra noticia, quiero hablarles acerca de lo que es Linux Christux. Linux pretende sacar lo que es una versión para no la. Linux. Alguien que está haciendo exactamente. Ajá. Para lo que es la iglesia cristiana. En este caso la página o el link es laparroquia.net / Christux / ahí podrán ustedes encontrar lo que sería todo tipo de información, y aparte que tenemos varias preguntas para que ustedes mismos también la vayan vayan formulando, vayan haciendo. Por ejemplo, ¿qué logotipo te gusta más? Muestran, apenas están diseñando el logo. Apenas lo están diseñando. Exacto, apenas lo están diseñando. Que muy religioso. Muy religioso. Para sí, las personas. ¿Sabes que hay una versión? Bueno, no es una versión, es un case, una ¿cómo te diré? Algo para el iPod que es forma de cruz. ¿De cruz? Para que la persona cruce. Ajá, sí, ya. O sea, que el mismo güey que hizo la distribución. Sí, exactamente, es un proyecto de creación de una nueva distribución cristiana basada en lo que es Debian GNU Linux llamado Christux. Bueno, pues, creo que ahí con vemos una la aplicación de software libre. Sí. Y enlaces de ambientación cristiana. Realmente. Lo que hicieron yo creo que lo que hicieron los del DF aquí con su sí, para el Linux. Gobierno, ¿no? Sí. O sea, las ventajas de ser un open source, ¿no? De poderle meter la mano de lo que sea. Pues allá, ojalá y se vayan al cielo con esa distribución. Pues a ver, pecador. Vas con esa. Y pues yo, hablando de cosas puritanas y santas. ¿Parece un milagro? No, bueno, es que solamente un milagro podrá ser que la nueva versión de Windows Vista levante, porque anda mal. Anteriormente, cuando quieres hacer una probar el sistema operativo, una de dos, o te mandan un beta. Para eso tienes que hacer un beta tester de Microsoft. Oye, ya me están haciendo reacción. Y ellos te mandan, cada que hacen un programa, te mandan el software para que tú hagas las pruebas. Lo instales en tu computadora y bla, bla, bla. Les mandes los comentarios y todo esto. O la otra es que te vayas a Pirate Bay, por ejemplo, y ahí bajes la distribución beta de Windows. Bueno, pues, la pusieron al público. La pusieron esta... versión la pusieron al público. Y esta liga es bastante sencilla. Ahora sí la pongo, de veras que ahora sí la pongo. Pero, bueno, te había comentado que estaba viendo está que... Limitada, no ¿está es, limitada? No es la versión completa. Pues es que han estado escribiendo mucho el código. Yo creo que lo quieren poner a prueba, a ver si este ya funciona. Sí. Se la pusieron... Ahora es que ellos solitos se ahorcaron con esta distribución. Sí, bueno, con esta lo mismo, versión. ¿No? Tener que esperar hasta que... Según... Está para el 2007. De hecho, hay creo que una versión especial para el 2007. O sea, le agregaron otra edición más al Vista. Son ya bastantitas. Yo creo que he leído por ahí de unas 14 ediciones diferentes. Sí, ya. Entre son el bastantes. Home y el Professional y el Media Center y el Server quién sabe qué. Y el Server quién sabe qué. Van como 14 ediciones de Windows Vista. Van a tener que tener paciencia para bajar el disco. Tienen paciencia para bajar cualquier otro disco, porque son bastantitos, cientos de megas. Entonces, pues ahí, bájenlo ya no. Y otro tengan... tantito para instalarlo. Y otro ay, ¿cuánto tardó esa vez? Ese día tardó como 4 horas. 4 horas más 4 horas, joder, demasiado. No, también instalamos sobre... Sí, una... ¿Cuánto tenía? 700. No, tenía 250. No manches, pues con razón se tardó tanto. Y pues bueno, vamos con el Cristian. Bueno, pues estaba hablando de programas en línea. Tenemos uno que se llama AOS, que es un WebOS, un sistema operativo sobre... ¿Huevos? No, hay que separar. WebOS, un sistema operativo sobre línea. Línea, sí. Trabaja sobre un sobre PHP. Hay que tener un, ¿cómo se llama? Apache, un servidor Apache y PHP. PHP no utiliza bases de datos. No, estamos lo estamos probando aquí entre los tres. Bueno, checando. Estamos aquí viendo nuestro guión del podcast. Tiene varios servicios. Tiene el Messenger. Bueno, ¿sí? No Messenger, tiene mensaje. Incluido. Ajá. Tiene llamadas. Esta cosa no es más que una aplicación que corre en un servidor web, en este caso es Apache. Te instala todos los scripts. Lo único que te pide es que le pongas una contraseña, un archivo. Sí. Y es todo lo que hace. Es una página web, nada más que una página web que tiene aplicaciones para que te simule un escritorio. Si tú utilizas Firefox, presionas F11 y sale. Ya se te ve la página web en toda la página. Te abre por ahí unos layers para que puedas abrir aplicaciones, te simula unas ventanas, tienes un editor de texto, tienes una agenda, un calendario, tienes ahí un reproductor, un tipo de correo electrónico local entre los usuarios del sistema. Exacto. Tienes una agenda, tienes una aplicación para suscribir tus feeds, para que puedas leer tus noticias, y además puedes diseñar aplicaciones para esta plataforma. Creo que es la versión 2.0. ¿Estás? Creo que es la 2.0. Y puedes escuchar música. Sí, igual. Sí, la verdad es que no sé, yo chequé que hay varias aplicaciones ya desarrolladas. La mayoría trabajan con Java. Con Java, sí. Con Java. Entonces, sí, por ahí. Pues quizá ahí es donde muchas computadoras se sienten. Yo había pensado que era un poquito más robusto, porque en realidad lo que está haciendo es navegando, nada más que te está dando tole con el dedo. Y está bueno, digo, para hacer colaboración en línea está simpático. Está bastante bien. Y cuando no tienes nada que hacer, o sea, por ejemplo, si lo único que tienes que hacer es navegar y... Quizá navegar y pasarte unos mensajitos, pues si tienes esta aplicación. Ahí. Yo creo que a alguien se le ocurrió y le quedó bien. Quedó bien, sí. Le quedó es ingenioso. Bien. Aunque creo que en seguridad está... Está muy mal. Creo, no. No lo que pasa es que no revisé mucho. Pero... Allá. Pues bueno, ¿quién sigue? Bueno, pues continuamos. Vamos a hablar acerca de los gadgets. Ajá. Estaban por ahí checando que hay bastantes de estos gadgets que se denominan con los que son los artículos más extraños de del espionaje. Encontramos una página. Ajá. Donde hay algunos gadgets que son para espionaje. Para espionaje. Y pues son 10, ¿no? Son 10, dicen que están bastante curiosillos. Curiosos, por ejemplo, en el décimo lugar está un teléfono del detector de movimiento, por está ejemplo. Muy chido. Ajá. Sí, dice que, bueno, es una seguridad casera que se convierte en menos de una tarea con el sistema activo de movimiento de la instrucción del spy. Fíjate que estaría bien, porque es un teléfono que tú pones en la recámara, por ejemplo. Lo pones en la oficina de tu jefe. Y lo que hace es que cuando detecta movimiento, toma la línea telefónica del teléfono, marca y se activa un tipo de manos libres. Ajá. Entonces, estás escuchando todo. Lo que dice. Pones en tu casa, Javi. Exactamente. Pasamos con el 9. Sí, imagínate, ya sabes quién entra, quién sale. Si puede entrar o no. Sí, y así se puede reclamar, ¿no? Oye, es que agarró un pasta de dientes nomás. Con razón, mis pantuflas ya están así un poco chuecas. Con hongos. Y bueno, tenemos en el número 9 lo que es un jammer portátil del teléfono de celular. Bueno, es diseñado para el uso del gobierno. Es un dispositivo portátil que puede atorar los teléfonos de una cédula o cualquier otra frecuencia de microondas. Ese no recuerdo cuál era. Bueno, ahorita. Los usos prácticos que tiene este se incluyen la comunicación de un desastre, por ejemplo. Ajá. O lo que es la negación electrónica de un huerto, la derrota accidental, celular de una bomba o un control del sitio. De esto primordialmente presiento. ¿De qué me estás hablando? Me imagino que hacen un receptor de secuencia del gobierno, por ejemplo, las líneas telefónicas de lo que suceden, por ejemplo, accidentes o cualquier desastre ecológico o cualquier otra cosa, bueno, llegue lo que es la frecuencia por medio de lo que sería este teléfono celular. Un teléfono celular. Sí, tenemos también una, por ejemplo, en el octavo lugar tenemos lo que es una cámara, por ejemplo. Cámara, en el séptimo un ratón espía. Ah, ya vi que era el 9. Pero sí es el... No, es una cámara. Ajá. Una cámara portátil que tú pones en un portafolio. Este portafolio trae varias cosas. Trae pues la capacidad de transmitir la señal a varios kilómetros a la redonda para que alguien la pesque. Entonces tú vas acá chido con tu mochila. Si pasa algo. Le pides a tu amiga que lo meta al baño de las mujeres. Y tienes de receptor, te vas al estacionamiento. Y ahí está. Derecho para mandarle sus videos a Tepito. ¿El 8 cuál tenemos? El 8 tenemos lo que es una cámara. Ah, la microcámara, que está bien chavita, ¿no? Ajá, que es mínimo de una. Más pequeña que una moneda. Que una moneda de 5 centavos. De 10 centavos. ¿10? Exactamente. Ajá. Y requiere solamente con un pequeñito agujero. Ajá, para poder a través de él poder observar todo. ¿El micro? ¿El 7 cuál es? Tenemos lo que es el ratón en espía. Mouse. El número 7, el mouse. No, me la creé con un ratón de esos de la una rota de esas. Ya una preparada maestrada. Y todo ahí. No, adiestrada. Este es un mouse. Pues como de esos que venden en plaza sí. De la computación, pero que es un micrófono. O sea que puedes escuchar lo que puedes, dicen. Tener una plática con una persona muy importante. Sacas toda la sopa a esta gente. Este está bueno, el 6. Está muy bien. ¿Cuál es el 6? El 6 es una pluma, ¿no? Una pluma escáner. Un escáner. Uh-huh. Exactamente. Oye, el 5 está manchado. Es el que más llamó la atención y es uno de los más así que para un portafolio que sirve para guardar documentos. Eso no tiene nada de ciencia, nada de malo. O sea, para eso son todos. Ajá. Pero si te equivocas en la clave, híjole, 800 volts. O sea, te equivocas y te... Ahí, si lo aguantas, ya. Ya la hiciste, ¿eh? Están dos colores, pero... en café y negro. Ándale. Exactamente. ¿No se lo recomendamos aquí a Adrián con eso de que... ¿Se le olvidan las cosas? La gente, bolas. No manches. En el cuarto tenemos lo que es una XB30 RC digital. Es una cámara también. Ajá, de forma de aeroplano, forma de avión. Este es muy obvio, este no puede, este no, no, que no puede ser. No creo que lo pueda. Imagínate, lo mandas ahí al campo enemigo, tu avioncito. No, pues se lo tiran de volada. Y algo también, otro más sorprendente, es una lámpara pistola. Oye, pero esta no es muy de espionaje. Está un muy cuate de por aquí, sádico, para no decir, ¿no?, su nombre y quemarlo. Bueno, pero es güero. ¿Quién sabe cuál será? No sé cómo se llama, ¿eh? No, fue malo. Me vendía una pluma. Así de bolsillo, sí. Las que se ponen en la bolsa de la camisa. Sí, sí. Que era una pistola, güey. Así, no sé, unos 10 centímetros. Ajá. Le metes una bala y haz de cuenta que en vez de sacar la pluma, era con esa disparabas. Te equivocas. Te equivocas, favor, y de repente te preso mi pluma. Y está, la verdad es que yo la veía más chiquita que la lámpara, o más o menos del tamaño, o al menos, o más discreta. Pero pues no creo que sea muy discreta una lámpara a plena luz del día, ¿no? Sí, sabes. Ese sí. Ahí está. Bueno, tenemos el número 2, tenemos lo que es un reloj del ejército. Ajá. Esta es una jalada. Sí, creo que es un monitor para que trae una cámara. Pero como reloj. Ajá, pero es un mega, o sea, un reloj de pared, ¿no? Pero trae una pantallita que te dice dónde va el avión y desde ahí lo puedes ir guiando. Exactamente. Dice que Ramo lo hubiese aprovechado muy bien. ¿Viste Ramo? El 1.22 que tienen aquí, el que es el celular, es una pistola. Una pistola. Ah. Saca cuatro tiros. De hecho, ¿no?, tiene un video. Es un video exactamente del cual te muestra cómo se trabaja, cómo se utiliza. Y está tremendísimo. Pues demasiado está discreto. Ese sí, es ese discreto. Sí, discreto. Cuatro pinches balas ahí, bolas. Y salen muy rápido. Están a diferentes botones, ¿no? Ajá, en el uno. A velocidad, ¿no? Tenía cuatro botones. Sí. Yo creo que ahí sí te puedes dar cuenta. Todos los teléfonos normalmente traen tres botones. O sea, el 1, el 2 y el 3. Y el 3 trae cuatro. Sí. Ah, fíjate, no me había dado cuenta de ese detalle. No, pero sí está. Alguien con un celular de cuatro botones. Alguien que la quiera ver, pues ahí está la liga para que ustedes la chequen, la vamos a dejar para que lo vean y pues disfruten de ese video. Y él, por último. Y por último hay otro que es ¿Un telescopio? Un telescopio, sí. Es muy, muy pequeño. Realmente ¿Se pueden conseguir esos aparatos? Sí, algunos sí, de hecho traen la página de donde lo puedes comprar. Serían muy útiles, ¿no? Algunos, no todos. Bueno, pero a ver si le entiendas a la página, porque ya salió un japonés, chino, quién sabe qué. Sí, pero ahorita lo traducimos, no se preocupen, aquí he estado traduciendo los partidos, porque estamos viendo la tele en chino. En China y se los he estado traduciendo. Bueno, y pues justamente de eso es de lo que me toca a mí hablar en esta ocasión. En mi blog puse un post acerca de esto. Al darme cuenta que no iba a poder ver el partido porque son horarios en los que estoy trabajando, había pensado en hacer un streaming desde mi casa, pero la verdad es que me dio mucha hueva tener que configurar y aparte pues como que iba a tener que hacer varias cosas. Y yo me acordé que en algún podcast alguna vez, no recuerdo en cuál fue, pero había escuchado acerca de la televisión P2P y me puse a buscar, encontré dos programas que pues bueno, al menos me quedé ahí porque ya con esos dos me funcionó. Es el P2P Stream. No, PSP Stream. Ah, PSP Stream. Y el TV Hands, ¿no? TV Hands. Televisión de hormigas, algo así. Y estos dos programas lo que te hacen, tienen el mismo funcionamiento que un torrent. Funcionan bajo la misma tecnología, pero te llega una señal de televisión. Sí. En este caso encontramos afortunadamente una página que es tvmix.net. tvmix.net, es que está configurada en la máquina de Cristian, por eso sabe las páginas. Por eso sabe todo. Y en esta página aparecen te aparecen todos los partidos que van a salir. Sí, te aparecen los canales o el programa con el que lo puedes aparece abrir. El programa y el canal donde se transmite. Ajá. Te vas a tener que esperar que unos 5 minutos para que te agarre la señal, sí, en lo que empieza a descargar. Por eso te digo que es la misma tecnología que un torrent. Sí. Pero una vez que agarra, pues ya, casi siempre. Tiene sus pequeñas fallas. Es muy difícil que se detenga. Bueno, no es muy difícil. Es poco probable que se detenga la señal. Sí. Porque sí está haciendo una buena descarga. El problema es el audio. Sí. Porque nos tenido que chutar todos los partidos en japonés. Ahora en sí que chino. está en chino. Están todos los partidos. Hay uno de Colombia, ¿no? Un canal de Colombia. Es español. ¿Español? Español. Pero en TV Hans. CDN. CDN. Pero es español. Y los programas en los japoneses están, pero... Sí, sí, estamos viendo unos programitas ahí que... No, como que sí, le vas más a la televisión mexicana. Pues sí, señorita, pues Laura. Está bueno para ver ahora los partidos. Tenemos que tener ya llevamos una semana. Una semana. Nos faltan tres. Tres semanas. Esperemos entonces, que ahí sí, espero dure. Que para ese entonces ya lo haya publicado. Pero esos tienen como 3 minutos de retraso, pero... Eso sí, hay retraso de 3 minutos, pero estaría peor de que retrasarse 4 horas. Que si no anotaron en la tele, anotaron ahí, ¿no? Y pues sí, lógicamente, si no tienes nadie que te esté chismorreando, que ya te notaron gol, pues 3 minutos no... No es nada. Se los recomiendo, está bastante bien. Van a necesitar, lógicamente, su banda ancha. Van a utilizar por ahí, liberar unos puertos de su firewall. Sí, bajar el nivel. Pero pues ya ahí está, para los que estén en la oficina... Chambeando, cómo le hacen con chambeando, ahí de sufriendo. Y aquí están todos, aquí sí están. Sí están todos. O sea, no falta ni uno. De hecho, la televisión está diseñada como para mandar más, o sea, es que sonó mi teléfono. Está para ver más canales de televisión. Sí. Pero pues sí, ahorita por todos mundial, pero ahorita privilegias el mundial. Entonces, pues a ver si después ahí encontramos buenos canales. Porque sí, fíjate que estuvimos recomendando el de TV for All y el que habíamos escuchado. Channel No tiene ni un partido. No, ni uno. No tiene canales. Entonces, nada más, ¿la aplicación qué pesa? Pesa... Aquí la tenemos. 2 megas, ¿no? 2 y 1 3 megas. El de TV Ants pesa... un poquito, 2 megas. 2.38 y el otro pesa 1.22 megas. Están, o sea, que muy bastante ligeros, ¿no? Bastante si ligeros. Alguien los quiere, nada más manden un correo a Cristian y pues él se los manda, porque un poco complicado la descarga del PSP Stream. Tienen que... Bueno, es que como el PSP Stream está en japonés, de hecho, la aplicación. Sí, en chino. Está, no sé, es un signo de interrogación. No le entiendes nada más. Y al otro sí. El bueno, otro sí. Están en español. Inglés. ¿En español? En español, sí. Lo descargamos en español. Entonces, pues ahí está. Creo que acabamos. Creo que sí, es todo. Es todo. Creo que fue todo por esa semana. Por mi parte es todo. Y pues esperemos poder grabar la próxima semana. Nos vamos a despedir. Mi nombre es Adrián, desde la Ciudad de México. Fue un placer haber estado con ustedes. Y yo me despido, también soy Javier. Por ahí les mando un saludo y esperemos vernos por la próxima. Mi nombre es Cristian, nos vemos la próxima, espero que se encuentren bien. Bye. Pues bueno, antes de irnos les voy a dejar con una canción. Estamos, y voy a hacer un paréntesis ya, olvidándome un poquito de la tecnología en este podcast. Estamos en una etapa muy, muy importante en México. Me van a tener que disculpar los que no estén en México, pero... En México estamos pasando por una etapa decisiva para la historia del país, pues tenemos que elegir a nuestro presidente. La verdad es que me da mucha tristeza ver cómo se tiran y te das cuenta que el poder es lo único que le interesa y la gente les viene valiendo pues en segundo término. Después de los eventos, de los debates que he visto, cómo se tiran y cómo le dan tan cabrón uno al otro, o sea, te das cuenta cuánto vale el poder para ellos. Sí, es una vergüenza lo que pasa. Y lo que no se dan cuenta es que hay mucha gente, un madral de gente que lo que necesita es que le ayuden, que al no encontrar la ayuda en este país se tienen que ir a otro. Sí. Llegan a otro país y los tratan de ladrones, los tratan de... No discriminan. De lo peor. Es la verdad es que muy vergonzoso. Creo que a mí me pega principalmente este tema porque yo tengo muchos familiares en Estados Unidos y la mayoría de legales. Entonces es difícil darte cuenta, ¿no? Que una persona, un amigo que tuviste hace un mes, sí, quizá el próximo se vaya a Estados Unidos porque aquí nada más no la veo llegar. Sí. Para que afortunadamente tenemos trabajo y mucho trabajo, como en nuestro caso. pues qué bueno, ¿no? Pero te das cuenta que ni ni hay para todos ni con las mejores oportunidades, ¿no? Sí. Algunos tienen que trabajar con condiciones muy difíciles. Muy difícil. Yo sé que igual y para el extranjero la visión puede ser diferente, ¿no? Porque pues se habla de los mejores, del ambiente político, de los empresarios. Pero si te fijas del otro lado de México, también hay mucha gente que necesita mucho apoyo. Me voy a dejar con esta rola de Arjona. Es un sentir que traía desde la semana al ver algunas cosas aquí en mi país. Les voy a dejar con esta. Igual para todos los paisanos, ¿no? Para todos los paisanos. Yo creo allá de Estados Unidos. Realmente para todos. Yo siempre he dicho que se necesitan dos cosas para irse de México. O poca madre o muchos huevos. Sí. Sí, es un riesgo, ¿no? Sí. Correrle mucho. Porque hay gente que se va porque no tiene nada que hacer aquí, que es una lacra y se va. Punto. Sí. Y hay gente que ves que lo arrancan de su familia. Es muy, muy feo. Les dejo esta rola, es justamente de alguien que no es mexicano, pero pues casi, casi, de Arjona. Casi. Y algo considerado intocable. Y intocable. Que tampoco son mexicanos, pero bueno, son de Texas, creo. Bueno, pero lo dejo con la canción, se llama Mojado. Hasta la próxima. La próxima. Hasta la próxima. De camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Sabe a tristeza, la ansiedad. caduca en la muerte. Porque te persiguen mojado, si el cónsul de los cielos ya te dio permiso.